dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más. Bachateo, bachateo. Gata me chu me chu. Mueve esa colita más pa'l sobrao. Que la discoteca se baila bata con pizza. Dale más, dale la. Dale más, dale la. Gata me chu me chu. Mueve esa colita más pa'l sobrao. Que la discoteca se baila bata con pizza. Dale más, dale la. Dale más, dale la. Vuelto de capa y perra más. Que anda luce, no hay panía. Son la raza de los pueblos más rabios. Cuidado con mis canciones que esto se ponga furioso. Somos bachateros, macheteros, somos macheteros, guerrilleros, somos guerrilleros. Memo, let it know.